noches, estimados amigos, oyentes de la Segunda del Noveno, nuestro podcast semanal relativo al béisbol. Estamos desde Caracas, Venezuela, hoy es 27 de junio de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez y cuento también del otro lado la línea con mi amigo y compañero. León Eskenazi, buenas noches a todos. Hoy estamos en una transmisión nocturna en conexión con mi amigo Ángel Luis Gómez para comentar lo más resaltante, como siempre hacemos, de los últimos días en las grandes ligas. Bueno, y yo te propongo que empecemos por ahí, pues, ¿qué es lo más resaltante de los últimos días? Bueno, hoy se confirmó una noticia que yo la venía sospechando desde hace días, cuando salió lo de Steven Strasburg, que fue colocado en la lista de incapacitados. Yo dije, por ahí viene Yolito, por ahí viene Yolito, esténse pendientes. Hoy se confirmó que Yolito va a abrir el juego de mañana. Una pregunta, ¿Yolito estaba lanzando en doble A o en triple A? Creo que en triple A. No Sí, estoy porque seguro. yo había escuchado que estaba, él seguía en doble A todavía. No Esto es estoy un seguro. cambio, esto va a ser un cambio muy, muy grande para él. Es un pitcher que tira pelotas de casi 100 millas por hora, pero es uno de los mejores prospectos del béisbol hoy por hoy, así que tenerlo en las grandes ligas es parte del espectáculo, pues. El pitcher número uno de los prospectos. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Y no solamente tiene esa recta que tú mencionas, sino que también tiene una curva de gran, digamos, de gran radio y tiene un Sí. cambio. Ha estado desarrollando este año un cambio. Sí. Entonces, los numeritos de los últimos 2 años, 192 le batean los zurdos contra él, comparado con 290 que le batean los derechos. Es alto, 6 pies, 6 pulgadas, Sí. 255 libras. Le toca a los Mets. Sí. Le toca a los Mets. Sí, Yeah. bueno, los Mets están con bastantes problemas, como hemos dicho. Por ahí se rumorea que quieren contratar al cubano Yulesky Gurriel. Lo van a observar a ver qué. Sí, para ver si puede jugar la tercera Sí. base y los puede Sí. ayudar, porque necesitan bateo urgentemente. Definitivamente. Bueno, como yo te había dicho, Conforto fue enviado a las menores. Sí. Así que estaba jugando justamente hoy, estaba viendo que estaba James Loney jugando en primera base por Mira, los Mets. y hablando de cubanos, ¿tú viste lo de Rusney Castillo? ¿No? Rusney lo dejaron Ah, libre. Rusney Castillo, o sea que él estaba con los Bravos, con los Medias Rojas de Boston. Sí, pero lo Que dejaron. pagaron bastante plata para Más su de 30 contratación. millones de dólares y lo dejaron libre. Pero no sé si lo dejaron libre. Yo había oído que lo mandaron a las menores. Ah, bueno, yo oí Sí. designado. Designado para mí es designado para asignación. Bueno, no, no. Aparentemente el trámite es primero lo pones en asignación. Si Ajá. nadie lo agarra, entonces ellos lo pueden mandar a las menores. Ah, ok. Algo así. Es más o menos como está la situación. Pero lo mandan. Este es un pelotero que los Medias Rojas han esperado más de 2 años ya, o 2 años, dos años, han esperado por él, quitando esta temporada. Esta temporada ya no contaban con él prácticamente como regular, pero lo tuvieron en el roster el año pasado y no dio pie con bola. La verdad que era un pelotero que prometía muchísimo y no logró. Parece que hay varios peloteros. Hay uno que juega con los Bravos de Atlanta, que también ha sido un foul completo. Y no recuerdo ahorita el nombre, Ángel. Cubano. Sí, también. Cubano con los bravos. Ah, el del Magallanes, Adonis García. No, no, no, no, no, no, no. Otro pelotero que Otro. ellos tenían, que ellos tienen y que también esperan por él y no logra hacer el grado. No. No sé, agarraron como una idea de que todos los peloteros cubanos que llegan iban a ser como Céspedes o como Yasiel Puig en sus comienzos, pero no se ha visto otro pelotero de ese calibre de los últimos que han debutado de ese país. Y Bueno, yo te creo digo una que cosa, yo a Yasiel Puig yo no lo quisiera en mi equipo, porque el tipo le mete al loco. bueno, pero la manera como jugó en cuando debutó, cuando debutó. Tú te puedes recordar el año que él debutó, Claro, que destrozó Spring Training y lo mandaron a la Triple A. pero espérate, es que le mete al loco, esa bajada de la Triple A no lo mejoró. Ya en estos días yo estaba viendo un juego donde el tipo regaló una carrera. El hombre se había quedado quieto, iba de primera para segunda, se queda en segunda, el tipo tira tercera, en vez de tirar la bola al cortador, la tira Sí. tercera y la voló. El hombre llegó a tercera y después anotó. Entonces, ese tipo de situaciones donde le mete al loco, mira, yo ese tipo de pelotero yo no lo quisiera en mi equipo, de verdad, por más que Bueno. gane. Sí, no, lo que no, pero yo te hablo en sus comienzos, o sea, la impresión que dio. Sí. Es un pelotero que causó una impresión muy, muy, muy demasiado optimista para los fanáticos de los Bravo, de los Dodgers de Los Ángeles, que empezaron a pedir a gritos que lo suban, porque el equipo, así como estaba jugando, no tenía la calidad que ellos querían ver. Y decían, Mira, este tipo está jugando triple A, la está descosiendo la bola, y aquí tenemos un equipo que no le, que le cuesta hacer carrera. Y efectivamente, finalmente subieron a Puig y fue una sensación. mira, aquí tengo lo de Yolito. Yolito va a ser llamado el día martes para empezar contra los Mets. Sí. Reportó el Washington Post. Tiene 3.17 de efectividad y 1.42 de WHIP en 14 inicios en la doble A. En doble A. Sí. Así que es un salto bien interesante. Sí. Se va a enfrentar a Matt Harvey y a los Mets el día martes. Va a ser una buena experiencia. No sé si va a ser el caso de el duelo que muchos esperaban cuando vieron a Urías debutar y que tampoco dio la talla. A lo mejor Yolito va a ser algo similar, no lo sabemos. O a lo mejor resulta ser un Wilson Contreras, alguien así que debuta y debuta en grande. Ya Wilson Contreras se adueñó del left field. Yo por lo pronto lo tengo en el fantasy ahí como no disponible y si lo voy a poner mañana, bueno, tengo que tomar una decisión a ver a quién voy a sacar. Mira, está teniendo problemas Clayton Kershaw con la espalda, ha estado recibiendo tratamiento, no es un dolor demasiado fuerte, pero obviamente lo impacta en su mecánica, ¿no? Claro. En su última salida. Ayer con los Piratas tuvo bateado ahí. Carrera, exacto, cuatro carreras, nueve hits en seis innings. Eso Sí. no es lo que él nos tiene acostumbrado. Entonces, bueno, cuidado, hay que poner el semáforo ahí en amarillo con Kershaw, a ver qué es lo que va a pasar. Muy Porque bien. sí es verdad, o sea, si tiene que ir a la lista incapacitado, los Dodgers, que se olviden por lo menos de acercarse a San Francisco, ¿no? Yo creo que aún así, como está el equipo, aún con un Kershaw sano, yo veo a San Francisco muy, muy escapado contra los Dodgers. O sea, los Dodgers tienen que pensar en el wild card. No Sí. creo que alcancen a los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes batean bastante y esa dupla de Cueto y Bumgarner les ha salido bastante bien y aparte Samardzija está empezando a lanzar mejor. Tengo entendido que por ahí van a volver a traer a Matt Kane, aparentemente ya como que está recuperando la confianza o el movimiento, la dinámica de la mecánica de sus movimientos para lanzar y es posible que Matt Kane pueda ayudar de nuevo al equipo. Con un Matt Kane sano, olvídate que los Gigantes no pierden esa división. Sí, y en los años pares ellos ganan la Serie Mundial, así que vamos a ver. Mira, estamos llegando ya a la mitad de la temporada, y entonces en esto yo acostumbro en esta fecha pues empezarme a proyectar y ver qué pudiera ser en base a lo que ha ocurrido hasta ahorita, si esa tendencia se mantuviera, cuáles pudieran ser los ganadores de los premios individuales. ¿Te Hay parece que algunos que sí, se ven fáciles, otros todavía yo creo que hay que esperar un poco. okay, a ver, por ejemplo, en la Liga Americana, ¿quién te gusta para el Cy A mí me gustaba desde hace tiempo Chris Sale y creo que todavía a pesar de su última salida que no fue tan de las mejores, todavía insisto que Chris Sale va a ser el ganador del Cy Young. Young? Sí, Estoy de acuerdo contigo. Está apenas un punto del líder en ponche. Digamos, es el cuarto en efectividad. Ahí ha caído un poquito. Sí. Los bateadores le batean 213, es el cuarto en ese renglón. Y en WHIP es el segundo. Bueno, está empatado con el primero, que es Marco Estrada de Toronto. Estrada apenas 5 ganados, 3 perdidos, pero con una buena temporada. Pero yo estoy contigo. Yo le daría mi voto a Chris Sale si tuviera que votar. En la Nacional, bueno, está entre Kershaw y Arrieta. ¿Quién te gusta? Pero para mí sigue siendo Kershaw el candidato. Sí, a pesar de que Arrieta. Ojalá, ojalá que esta dolencia no le afecte varios juegos. Sí, la efectividad es muy parecida. Los récords son idénticos, 11 y 2, pero donde se lo llevan los ponches. 145 Kershaw, y Arrieta está de séptimo, 107. Entonces los Bueno, estoy ponches. viendo ahorita los resultados del juego de Cincinnati con los Cachorros de Chicago y Arrieta le hicieron varias carreras hoy, los Rojos de Cincinnati. El juego está 8 a 6 a favor de los Cachorros de Chicago. No lanzan los hino run otra vez. No. ¿Quién es tu MVP de la Liga Americana? A ver si coincidimos. Buena pregunta. Ajá. Todavía no tengo un candidato para MVP, honestamente. A mí me gustaba un principio Donaldson, pero ya no. Ya no. Bueno, voy a Este, decir, eh, puede ser, puede ser, puede ser uno de los Xander Bogaerts, pudiese ser, pero no estoy seguro que logre mantener el ritmo que llevaba. mi candidato es líder Y en OBP, líder en slugging y es el único de la Liga Americana que tiene más de 1000 de OPS y es David Ortiz. David Ortiz, que es increíble lo que está haciendo con 40 años ya. sí. Y en promedio bateo está de tercero. Está a 10 puntos de Altuve, que Altuve, si sigue así, va a recibir unos cuantos votos para el MVP Pasa sobre todo. que yo preferiría que fuese un MVP, un pelotero como Mike Trout, a un pelotero como David Ortiz, porque me gusta más el pelotero que está en el terreno siempre, que no solo es batear, sino también las jugadas que realiza. Creo que lo hace más completo y por eso mis votos siempre van por un pelotero más íntegro que un bateador designado. Okay, Okay. ese es mi punto de vista. Y a lo mejor este es el año donde se quiebra ese molde, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que es el último año del Big Papi. Mira, segundo en empujadas también. Bueno, mira, Está metido. deja que Boston clasifique y ahí sí va a agarrar los puntos. Okay. Porque el Mira. MVP siempre lo relacionan con un jugador que ayuda a que su equipo logre jugar en octubre. Donde no lo tengo claro en la Liga Nacional. A ver, Liga Nacional, tu MVP, ¿quién sería? Quizás sería Chris Bryant. Yo se lo daría a alguien de los Cachorros de Chicago. Un equipo con ese récord. Tiene que ser alguien que salga de ese equipo. Es Okay. mi opinión. Harper pintaba bien para mayo y abril y mayo, pero en junio se cayó y ya no es mi candidato. ¿No te gusta Daniel Murphy, líder en bate, líder en bateo? Puede ser considerado, sí. Es muy posible que logre puntos también. Va a estar ahí, va a estar muy peleada. Al final hasta puede ser un lanzador el más valioso en la Liga Nacional. Porque es que está muy regado las categorías. Fíjate, el líder en OBP es Paul Goldschmidt y el equipo Arizona no va para ningún lado todavía. Exactamente. En slugging el líder es Nolan Arenado, que también es el líder en jonrones, y el equipo de los Rockies no va para ninguna parte. Los líderes en jonrones son Arenado y Adam Duvall. Adam Duvall, lo lamento mucho, León, pero no va para ninguna parte con los Rojos de Cincinnati. Slugging el líder es Nolan Arenado también. Y en OPS, me sorprende este nombre, Matt Carpenter. Matt Carpenter, con apenas 13 jonrones, es el líder en OPS, es el único que tiene más de 1000 OPS en la. Y pasé primer bate. Sí, Muy bueno. es porque pega muchos dobles, tiene 23 Sí. dobles. Está bastante difícil, está bastante complicado. Si tú me dices que te dé un nombre, yo te daría el de Murphy porque va de líder bate y ha sido, digamos, una chispa que no se la esperaban los nacionales cuando lo Es contrataron. verdad. Estoy de acuerdo contigo. Puede ser uno de los dos candidatos que puede ser considerado. Sí, Hay otro señor. pelotero que ha sido chispa, pero en la liga americana, que es, ¿cómo se llama? Este de los Rangers. Ian Desmond. Ian Desmond ha bateado Sí. muchísimo con los Nationals. Sí. 19 dobletes, 322 de promedio, 13 jonrones y 49 empujadas. Este Es también que ha sido. hay que ver mucho que es la ley de los promedios. O sea, todavía queda julio, agosto, quedan 3 meses de temporada y mucho, indudablemente, no todos los récords que tú ves de los que llevan los peloteros, los Sí. numeritos van a ser mantenidos. Correcto. Todavía yo espero de peloteros que han tenido un año que ha sido año frustrante. O sea, peloteros, vamos a nombrarte tres peloteros que para mí han tenido, hay más, pero te puedo nombrar tres peloteros que han tenido un año desastroso. Uno que hablamos de la semana pasada, que fue Giancarlo Stanton. Sí. El otro es este Correa, el shortstop de los Astros de Houston. También. También, y el otro es Joey Votto. Sí. Aparte, Prince Fielder también, o sea, peloteros que de verdad uno los considera la, digamos, la base, pues, del equipo, el pilar más importante del equipo. Y sin embargo, son peloteros que no batean ni siquiera 260 en este momento, ninguno de ellos. Varios de ellos van a mejorar, deben mejorar. Mira, la ley de los numeritos no debe equivocarse. Yo no creo que ellos se mantengan en un slump todos los 3 meses que quedan. Yo creo que vamos a ver mejores numeritos de ellos en los próximos días. ¿Qué te parece si vemos los novatos? ¿Quién sería tu candidato a novato del año en la Liga Americana? ¿Lindor todavía es candidato? Ya no. No, no me aparece aquí. No. Ya no es. Estoy viendo la página de MLB, donde están las estadísticas y me metí en los rookies y no está Lindor. Ya. La Nacional yo lo tengo clarito, que es Corey Seager. No tengo otro para votar. Corey Seager, 2.98 de promedio, No, 16 no, no, no, no, no, 38. no, no, no tiene, no tiene competencia. Sí. Ok, en un principio se hablamos de Trevor Story, pero ya no. En la Liga Americana, no tengo ahorita un La Liga candidato. Americana no lo tengo claro. El candidato que se suponía que era Byron Buxton está en la línea Mendoza, 194. No, no, no, ese no, ese olvídate de él para el candidato a novato del año. No tengo, de verdad. ¿Te parece de Masara de Texas? Pues 287. puede ser uno de los que consideren. 11 Mira, jonrones. cambiaron los Twins cambiaron a Arcia para el Tampa Bay y está empezando a batear. Oscar Arcia. Osvaldo. Osvaldo Arcia, el Osvaldo, sí. venezolano que estaba con los Twins de Minnesota. Sí. No le he dado un palo a nadie en Minnesota. Sí. Bueno, vienen cambios muy importantes pronto, Ángel. Va a estar buena esta temporada porque muchos equipos están ya ofreciendo sus carnadas para conseguir mejores peloteros que le ayuden para la próxima temporada, y otros equipos necesitan reforzarse si quieren mantenerse con chance de ganarse la Serie Mundial. Tienes razón, Así yo que sigo diciendo que los Yankees van a ser vendedores, uno o quizá dos de esos relevistas mira, van a correr. están ahorita 2 juegos y medio del Wild Card. Están a 7 juegos y medio de los Orioles, pero a 2 y medio del Wild Card. Ellos todavía no pueden darse como perdedores, pero estoy seguro que de seguir, de confirmarse para las fechas cercanas al lead time, al día de corte, pues donde se pueden terminar los cambios, ahí es donde se van a dar cuenta si en verdad van o no van para el baile. Bueno, Y si mira, no, no están seguros. es verdad lo que dice de que están a 2.5 del wild card, pero hay que decir también lo otro, que además a 2.5 del wild card está Seattle, está Detroit, están los medias blancas, Houston está a 1.5, Kansas City a medio juego y encima de ellos están Boston, y Toronto, que son los wild card en este momento. Bueno, Pues, pero matemáticamente, claro, pero matemáticamente ahí es donde van a ellos a evaluar exacto. dentro de los próximos días hasta dónde se van a estar ubicados. Sí, Eso es están lo que te estoy concluidas con diciendo. Esto siete. todavía no, esto no está confirmado. Ahora, date por seguro que si los Yankees no van para la temporada, para la postemporada, van a salir de por lo menos dos de los tres cerradores. O sea, entre Miller, Chapman y Betances, dos de ellos salen. Sí. Y Mira, lo más seguro que uno de ellos vaya para los Cachorros de Chicago. hay cuatro equipos que no tienen ningún tipo de chance, que son Oakland, en este orden, ¿no? Estoy viendo la tabla del wildcard. Oakland, Angels, Tampa Bay y Minnesota. Estos cuatro deberían en teoría ser vendedores. Ahora, ¿quién pueden ofrecer? ¿Qué pelotero interesante tú ves ahí que pudiera salir de esos cuatro equipos? Prospectos que tengan en tal caso. No. Así como hicieron con Arcia, bueno, lo de Arcia fue un adelanto, No, no pero necesariamente los Twins, no, no, pero Minnesota no necesariamente tiene que salir a ofrecer. Ya ofreció Arcia para conseguir un par de peloteros del Tampa Bay. No sé quién es otro, puede, no sé, honestamente, quién. se supone que si tú vendes, tú no vendes tus prospectos, tú vendes peloteros veteranos, peloteros caros que ganan buen dinero a cambio de prospectos, es al revés. Sí, en el caso de ese equipo sí. Sí. Entonces, por En el ejemplo, si yo caso. soy los Angels, yo trataría de salir, por ejemplo, de Pujols, por decirte algo. Oakland, no sé realmente aquí, este equipo se ha ido desmantelando y no le veo qué pelotero interesante puede haber ahí. Más que todo hay que una parte que no hemos estudiado, Ángel, y es que hay peloteros que están en su último año de contrato o se pueden declarar agente libre, Correcto. y esos son los peloteros con los que probablemente se vayan a entrar en el trade. Sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, de los Piratas se hablaba de Melanzón, que iba a salir del equipo, si los Piratas finalmente no van a tener chance de meterse. ¿Entiendes? Yo dibujo la raya en la Liga Nacional de los Rockies para abajo. Yo creo que esos equipos de ahí, Arizona, Milwaukee, San Diego, Filadelfia, Cincinnati, Atlanta, y todos esos equipos pudieran en teoría ser vendedores. Cincinnati tiene a Jay Bruce. Cincinnati tiene a Ese es su Bruce. mejor carnada. Jay Bruce está bateando mejor. Así que va a ser un buen. Puede ayudar mucho a Rojos. Atlanta Si tiene a finalmente sale. Si Atlanta tiene. finalmente sale, va a ayudar bastante. El equipo que lo agarre va a darle un par de peloteros que le necesitan. León, Atlanta Sí. tiene a Freddie Freeman, pelotero joven, buen bateador. Exactamente. San Diego, ¿a quién le queda San Diego? San Diego tiene a Will Myers, que se supone que está en el mercado. Tiene a Matt Kemp. Pudiera ayudar a algún equipo por ahí que necesite un outfielder. Algún lanzador. Sí. Arizona, si tira la toalla, yo no creo que. Texas es el equipo que yo más veo con chance de ofrecer peloteros para mejorar. Porque Texas tiene una banca bastante profunda. Mira, hablando de Texas Texas, tiene. Yu Darvish tiró una sesión de bullpen el domingo. Pudiera estar de regreso. Sí, señor. Que va a regresar antes del All-Star Break, dice aquí. Porque ellos perdieron a Colby Lewis y tienen también Sí. fuera al zurdo, ¿cómo se llama? A Holland. A Holland. A Holland Sí. lo tienen fuera, que no ha podido regresar. Y Darvish también tenía problemas. Ahorita parece que va a regresar, pero es peligroso para un equipo que está en primer lugar, por más que tiene esa ventaja, tener tantos abridores lesionados. Es problemático. Bueno, vamos a tratar para la próxima semana, para el próximo programa, vamos a tratar de agarrar una lista de cuáles serían esos peloteros carnada de los equipos que están sotaneros. Hay que hacer un trabajo porque hay que revisar los contratos, ¿no? Eso es lento. Peloteros que estén en el último año de contrato y que de una vez y que estén en equipos que no tengan chance. Esos son Exacto. los que van a estar como candidatos. Bueno, Sí. perfecto. Lo dejamos hasta aquí, partner. Muy bien, seguiremos la semana próxima y ya comentaremos más sobre la situación de los peloteros que tienen dolencias, Así es. como caso de Kershaw, de Strasburg, el debut de Yolito. Vamos a comentar todo eso. Bueno, lo tocamos someramente aquí. Exactamente. Gracias por tu participación, como siempre, y yo me despido recordándole nuestras direcciones de contacto a la audiencia, que es en primer lugar, arroba segunda al noveno el número. Esto es arroba 2DADEL9NO. Esa es la cuenta de Twitter. El blog es segunda al noveno, esto es en letras, punto blogspot.com. Y estamos también en ebooks. Para no perder la costumbre, vamos a irnos con un tema musical, en este caso, Willie, Mickey and the Duke, hablando de béisbol. Gracias, León. Hasta la semana que viene. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. The Whiz Kids had won it. Bobby Thompson had done it. And Yogi read the comics all the while. Rock and roll was being born. Marijuana we would scorn. So down on the corner, the national pastime went on trial. We're talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke. Well, Casey was winning, Hank Aaron was beginning. One Robbie going out, one coming in. Kiner and Midget Goodell, the Thumper and Mel Parnell, and Ike was the only one winning down in Washington. I'm talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the duke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke. My old friend, the bachelor, well, he swore he was the Oklahoma kid. And Cookie played hooky to go and see the Duke. And me, I always loved Willie Mae. Those were the days. Well, now it's the 80s, and Brett is the greatest. And Bobby Bonds can play for everyone. Rose is at the vet, Rusty again is a Met, and the great Alexander is pitching again in Washington. I'm talking baseball, like Reggie, Cuisenberry, talking baseball. Carew and Gaylord Perry, Seaver, Garvey, Schmidt, and Vida Blue. If Cooperstown is calling, it's no fluke. They'll be with Will. Mickey and the Duke. Willie. Mickey and the Duke. Say hey, say hey, say hey. It was Willie. Mickey and the Duke. Say hey, say hey, say hey. I'm talking Willie.